9, 10 menos 20 de la mañana. Ay, ya, sí, ay, estoy con el cambio. Con el cambio de horario. Sí, sí, sí. Se me complica. Para bueno, antes, antes de la próxima nota, nos siguen escribiendo al WhatsApp al 291-446-1845. Muy bien. Hacemos sorteos de los ravioles, hacemos sorteo de la sala de escapes. Y un sorteo hoy se agrega para un grupo de cuatro amigas para que quieran ir a la sala de escape por la Semana de la Mujer. Por la Semana de la Mujer. Homo Ludens también lo celebra. En el shopping y nos obsequia esta posibilidad para que cuatro chicas se vayan a divertir y vean que no van a discutir como cuando van con hombres, que se la arreglan bien y que salen en menos de 60 minutos, seguro, te lo digo acá. Cosa Tarabelli, qué peleadora que sos. Yo ya así no puedo. Te lo digo acá. Yo así no puedo. 10 menos 20 de la mañana, vamos a hablar porque justamente mañana es el Día de la Mujer, el día 9 de marzo, y es donde va a haber movilizaciones en todo el país, el paro internacional de mujeres en Bahía Blanca, obviamente va a haber concentración y movilización, y bueno, ya hace un tiempo, no me quiero poner a contar para atrás desde cuándo las mujeres, porque esto hay que decirlo de esta manera, las pibas que salieron a las calles y algunas señoras, como mi amiga y compañera Anabela Tarabelli, donde entendieron que lo que venía pasando hasta ese momento no era lo que ellas querían para su realidad, empezaron a ganar la calle y empezaron a plantear diferentes cosas, como que no ganan igual que los varones en el mismo puesto de trabajo, como que no tienen las mismas condiciones, como que el trabajo que hacen en su casa a ella nadie se lo retribuye, y igualmente trabajan 7, 8 o 9 horas en un trabajo formal y en algunas veces precarizado. Y por eso también empezaron a surgir, porque ya existían, pero los medios tradicionales e incluido nosotros los hombres no le dábamos bola, las mujeres que plantean una economía feminista. Es por eso que estamos en comunicación con Candelaria Boto, que es coordinadora de Ecofeminista, que es obviamente feminista, que es economista de la UBA, es docente y se define en su cuenta de Twitter como activista abortera. Vamos a hablar con ella sobre este Día de la Mujer y principalmente sobre los datos económicos de la mujer en la Argentina. Candelaria, ¿cómo te va? Joaquín Baridón y Anabela Tarabelli te saludan. Esto es hoy también en La Brújula 24 en Bahía Blanca. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Candelaria, vos sabés que yo leía alguna de las notas que te hicieron el año pasado después del discurso de Macri, donde vos planteabas cuáles eran los ejes de la economía feminista, qué es lo que le estaba pasando a las mujeres en el 8M del año pasado. Y principalmente hablabas de precarización laboral y esta cuestión que se viene planteando hace rato de a misma responsabilidad, a mismo trabajo, diferente sueldo, el hombre ganando más que la mujer. Hoy, un año después, ¿alguno de estos índices han variado? No, en realidad los índices, desde Economía Feminista, que nosotras nacimos allá por el 2015 y venimos haciendo estos análisis, y tiene que ver con desigualdades más bien estructurales. Obviamente que las crisis económicas impactan distinto, y estos han sido años difíciles para el conjunto del pueblo trabajador y también para las mujeres, pero la realidad es que hay una desigualdad que es estructural y que tiene que ver principalmente con la carga del trabajo doméstico no remunerado, que serían todas esas tareas que hacemos sistemáticamente las mujeres para llevar adelante un hogar, ¿no? Limpiar, cocinar, hacer las compras, llevar a los pibes a la escuela, todas estas tareas que nos insumen tiempo en el día a día y que nos dejan con una pobreza de tiempo para destinar al mercado de trabajo pago, para formarnos, para incluso disfrutar del tiempo libre, digamos. Candelaria, buen día. Anabela te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo y cuando estás? Lo consiguen, cuando lo conseguimos, y bien, la jornada es agotadora y ahí queda, ¿no? Nada más que en el recuento, si hay alguna estadística actualizada, y si no, nada, es la vida misma esta. Ay, como que bancársela. Claro. Sí, totalmente. De hecho, pasa mucho que cuando vos medís la cantidad de trabajos que hace una mujer en un día, a veces, si tomás tarea por tarea, te da más de 24 horas. Y es porque justamente se hacen muchas tareas a la vez. Por ahí estás cuidando a tu hijo, estás cocinando, a su vez estás preparando algo del trabajo de mañana. Y este multitasking hace también que haya un uso muy intensivo del tiempo. Y eso, digo, por ahí lo digo así, parece muy lejano. Cualquier mujer que sea madre, que trabaje dentro de su hogar y trabaje de forma remunerada, lo sabe muy bien. Candelaria, te sigue pasando, porque yo lo en este recorrido, alguna de las notas que diste el año pasado, das notas todos los años y en todo momento, no solamente en este día en particular, pero sí existía esta cuestión que lo he visto también acá en Bahía Blanca, porque hay 4 o 5 profesionales, economistas, que tienen una mirada feminista, y los ortodoxos de Bahía, principalmente hombres, tienen como un sesguito ideológico, pero no les encuentro si es porque son mujeres que hablan de economía o porque son mujeres que se proclaman feministas que van a hablar de economía. ¿Eso a vos en Capital te sigue pasando? Sí, totalmente. Creo que pasa un poco en todos lados. Por un lado, el encasillamiento, como decir, bueno, sos mujer, entonces habla de feminismo, habla de género, habla de la situación de las mujeres en la economía. Y después también la economía sigue siendo un campo bastante masculinizado, entonces ser mujer, yo a su vez tengo 28 años, entonces ser mujer y ser joven y querer comunicar sobre economía como sobre coyuntura económica sigue siendo muy difícil. Esa es la realidad en 2020 en Capital y en todo el país, me parece. Pero vos sabés lo que yo noto con las chicas, las mujeres economistas y que plantean la economía feminista, lo que digo, me parece que lo que más carga política le ponen es a esto de que sean feministas, pero los que son ortodoxos, que tomadores de deuda y blanqueando que están, no lo blanquean, digo, pero apoyando siempre las medidas que están con los bancos, digo, ellos nunca lo blanquean, son el medio, pero a ustedes le cargan que son feministas. Nunca lo puedo llegar a entender eso. Sí, porque también, digo, la economía feminista es un reclamo al Estado y hacia una intervención de la política pública y hacia una intervención de cómo es que nos organizamos y cuáles son las tareas o las responsabilidades del Estado, que en un sentido ortodoxo, si vos estás siempre a favor de achicar el Estado, que el Estado sea mínimo y que todo sea el libre mercado, y bueno, en realidad esa reproducción sería la reproducción de la economía como la conocemos, que es una economía muy patriarcal. El tema es que como patriarcales, la sociedad en la que estamos, ellos no van a decir si somos economistas patriarcales. Nosotras sí decimos somos economistas feministas. Candelaria, con respecto a la remuneración, digo, ¿esta brecha tiende a achicarse o no, la del 30%? ¿Está establecida o por lo menos tienen un poco más de miedo? No sé, frente al reclamo te dicen, no me digas eso, no es verdad, viste que empiezan a buscar excusas. ¿Te ha pasado? ¿Cómo? ¿Te ha pasado? ¿Te está pasando? Viste que, pero digo, en el intento, porque sí está claro que salimos a la calle, que nos escuchan, que se ganó por la perseverancia del reclamo, pero esta cuestión sigue siendo individual, ¿viste? Yo me siento con mi jefe, con el gerente de la empresa. Sí, totalmente. Ahí me parece que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una, que la brecha en promedio en nuestro país siempre ronda el 27%. Bien. El último número que vimos, que según la masa salarial, fue el 26%. Que esto cambia para quienes están registradas, digamos, para que tienen están en condiciones formales, uh-huh, tienen obra social y aporte jubilatorio, uh-huh, y empeora para las mujeres que están en condición de informalidad total y llega a superar el 35% en este caso. Uh-huh. Pero a su vez, esto que decías vos, ¿no? Bueno, estos reclamos vienen hace larga data en nuestro país, pero hay como un punto de inflexión desde 2015. Ahora, cuando vemos las estadísticas, si bien hay un reconocimiento social y hay una, digo, el feminismo, los movimientos feministas han hecho mella en la agenda política y de eso no hay duda, digo, hay un Ministerio de las Mujeres y la Diversidad, está la Dirección de Economía y Género en el Ministerio de Economía, y un montón de avances y de conquistas. Sin embargo, cuando vemos los números, la realidad es que no han mejorado mucho. Y no hablo solo de los números económicos o del mercado de trabajo, sino también hablo del número de femicidios. O sea, marzo ha sido un mes que todavía no terminó, sí. Y la verdad es que sigue siendo muy doloroso contar todas las víctimas de femicidios. Entonces, si bien avanzamos en ciertos puntos, la realidad es que los indicadores no terminan de mejorar. Y eso es algo de lo cual nos tenemos que hacer cargo, porque si no, bueno, pasaron 5 años, ya vamos por el 4º paro internacional, y parece que gran parte está solucionado, pero bueno, evidentemente no. Candelaria, muchísimas gracias por atendernos en Bahía Blanca. Acá tenés una compañera que te representa, Anabela Tarabelli, que va a estar... Ella es conductora de noticiero acá en Bahía Blanca y se ha presentado generalmente en las marchas, tanto del Día Internacional de las Mujeres como en el paro. Lo ha planteado en su canal, ha salido al aire también. Digo, el mensaje llega a todos lados. He salido del aire. Has salido del aire. Claro. Sí, has dicho, hoy no conduzco porque es el paro internacional de las mujeres. Digo... Yo creo que el mensaje está llegando. De cualquier cosa, si vemos que la dejan al margen por esto, te aviso también. Obvio, cuento conmigo y me alegro muchísimo. Sé que estamos en todo el país y eso es una conquista. Y bueno, seguiremos dando la pelea. Gracias Candelaria, que tengas buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Candelaria Boto, de coordinadora de Ecofeminista, economista feminista y de la UBA. La pueden seguir en redes sociales y ver un poquito de información acerca del mercado laboral de las mujeres en Argentina.